es de que la juventud está perdida, sin futuro. Y tratamos de recuperar ese futuro, hacerlo nuestro y demostrar que se puede cambiar. Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, y hoy haciendo un experimento que me tiene muy feliz. Estamos en contacto con Amador Fernández Sabater, que está en este momento en Madrid, en España, para hablar un poco de cómo está la situación española, europea, todas las movilizaciones que han estado ocurriendo a lo largo de estos meses y que uno aquí a veces anda un poco enfrascado en cuestiones provincianas, dedicándose a temas locales, sin ver lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que Amador está percibiendo en este momento es gran parte de lo que está ocurriendo en una sociedad que de pronto cambió. Ah, pero ya nos lo va a contar mejor Amador Fernández Sabater, que recién estábamos conversando por este sistema de internet y me decía que trabaja en periodismo, pero no es periodista. Amador es un editor, es una persona que siempre estuvo relacionada con la política, pero no es un militante político. Amador, ¿cómo te gusta definirte? Bueno, pues hola Sergio, en primer lugar. Te decía lo de editor porque me parece así que es una palabra con la que más o menos me siento identificado o reconocido, en un sentido un poco vago, aunque tengo una editorial de libros, pero me parece que es una palabra que tiene que ver con el trabajar con la palabra de otros y con mezclar la palabra propia y la palabra de otros y digamos, eso que implica ese término de editor, pues la verdad es que me gusta para caracterizar lo que hago, que tiene que ver, digamos, con un acompañar el pensamiento de otros, acompañar situaciones donde hay un pensamiento colectivo, como puede ser el movimiento del 15M. Me parece que editor está bien, me encuentro más o menos a gusto con esa etiqueta. Amador, ¿y qué fue el 15M? ¿Qué es eso que estás mencionando con esa especie de sigla? Para que lo ubique gente que en la Argentina a lo mejor sabe que en España pasó algo y no tiene tan claro qué es lo que ocurrió. Bueno, 15M se refiere a la fecha 15 de mayo en la que hay una manifestación con una consigna que es Democracia Real Ya, que ha tenido su importancia durante todos estos meses. Y es la primera protesta colectiva importante contra la gestión, digamos, neoliberal de la crisis, ¿no? De la crisis económica que, bueno, ya sabéis, pues estamos sufriendo así planetariamente, cada uno en su sitio con diferentes grados, pues desde 2008, ¿no? Entonces, verdaderamente hemos pasado unos años en los que lo que era asombroso es que no había respuesta social desde abajo frente a esa gestión neoliberal que hace recaer lo más duro de la crisis contra la gente más desfavorecida, ¿no? Como es una gestión neoliberal de la crisis, y todos estábamos muy asombrados de que, en fin, pues no había luchas, no había protestas, no había grito desde abajo, ¿no? Y este 15 de mayo, pues ahí, digamos, hizo eclosión todo lo que de alguna manera había estado por ahí reprimido o contenido. Esa manifestación pues salió muy bien, una manifestación a nivel de toda España, convocada fuera de cualquier marco sindical o político, por una estructura de reciente creación que se llama precisamente Democracia Real Ya, que empieza como un grupo de amigos indignados por la situación, que se coordinan a través de Facebook, es decir, estas cosas un poco espontáneas, rudimentarias y muy difíciles de comprender desde el punto de vista político clásico. Lanzan esta convocatoria, funciona muy bien a nivel de toda España, y por la noche de ese mismo día de la manifestación, un grupo de gente espontáneamente decide iniciar una acampada en Sol, en la Puerta del Sol, que es el corazón de Madrid y el corazón de la ciudad de Madrid, ¿no? Y ahí empieza, pues se desencadena todo el movimiento que dura ya más de 3 meses. Entonces, digamos, ese es el inicio, el origen. ¿Y cómo fue esa movilización? ¿Qué cosas fueron las que a vos mismo, Amador, te sacaron del trabajo de editor y te mandaron a la calle? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Contanos cómo eran las calles en ese momento. Bueno, realmente lo que pasó durante el primer mes, mes y medio de acampada, no solo en Sol, sino de acampadas más o menos clónicas en toda España, pues fue verdaderamente milagroso o maravilloso. No, una cosa completamente inesperada, muy espontánea, en la que, bueno, pues Madrid nace, y creo que en el resto de España también, pues un pequeño Madrid dentro de Madrid. Una pequeña ciudad que es un campamento, una especie de ciudad romana, un campamento que nace, digamos, con, bueno, pues desde placas solares hasta jardín de infancia para los niños, para la gente que tenía que llevar por ahí el niño, hasta psicólogos, hasta alimentación, digamos, para un montón de gente, un centro de comunicaciones. Era una especie de pequeña ciudad. Pero a diferencia de la gran ciudad, pues una diferencia construida y gobernada por sus habitantes, ¿no? Y una ciudad muy habitable, es decir, una ciudad muy inclusiva, una ciudad donde cada uno tenía su espacio, donde podías reconocerte en el espacio común, guiado un poco por un desborde de cooperación y de amistad. Se hablaba mucho de amor, ¿no? Había mucha gente en las asambleas que se celebraban que hablaban de amor, y yo creo que tenía que ver con este desborde de cooperación que hizo eclosión esos días. Y bueno, eso es lo que nació, una especie de pequeña ciudad que desafiaba a la gran ciudad. Los cánticos más usuales del movimiento son dos. Uno es que no nos representan, digamos, una versión nuestra del que se vayan todos, que no significa exactamente lo mismo, pero que tiene algo que ver. Y el segundo es, ya lo llaman democracia y no lo es. Entonces, pues son, digamos, esa pequeña ciudad nace en el rechazo de la grande, pero construyendo al mismo tiempo otro tipo de forma de hacer, de vivir, de relacionarse, etcétera, ¿no? Y eso fue un poco la maravilla de la acampada de Sol, que duró mes y medio. Perfecto. Ahora, uno, para que nos ubiquemos, estamos hablando como de una gran plaza en la cual la gente acampó literalmente, ¿no es cierto? Sí, acampó literalmente. Había eso, pues había, digamos, estaba ocupado por un campamento que era una especie de jaima árabe, digamos, de arquitectura bastante curiosa, y ahí, digamos, tenían espacio pues las comisiones, los grupos de trabajo que iban desde los que se ocupaban más de cuestiones de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, esto que os cito, el grupo de alimentación, o la guardería, la biblioteca, espacios, digamos, como para vivir, porque era un lugar, ya os digo, para vivir y para vivir bien. Y luego una multitud de grupos de discusión, de asambleas que nacían por cualquier sitio, en Sol y un poco en los alrededores de la Puerta del Sol, esta gran plaza en el centro de Madrid, en los que se discutía de todo, se ponía todo en cuestión, el mundo entero en cuestión, y se intentaba buscar otras lógicas, otras orientaciones para construir otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, digamos, pues la acampada Sol estaba un poco en estas dos almas, ¿no? Por un lado, digamos, el propio campamento y todo lo que el campamento necesitaba para sobrevivir, desde las necesidades básicas de dormir, comer, leer, descansar, estudiar, etcétera, hasta luego pues una proliferación de grupos, de asambleas que, digamos, discutían de todo, intentaban también darle forma a lo que estaba pasando, pensar lo que estaba pasando, y luego unas grandísimas asambleas generales en las que eran como los espacios, digamos, soberanos, y que fueron fenómenos increíbles, pues desde 5.000, 6.000 personas intentando llegar a decisiones por consenso, es decir, por unanimidad. Eso es lo que se intentó sostener durante un tiempo, y bueno, eran asambleas prodigiosas de 5 o 6 horas, en las cuales, a diferencia de lo que suele pasar en el Parlamento de los políticos, pasaban cosas, ¿no? Es decir, se pensaba de verdad, se decidían cosas de verdad, y a pesar de que eran asambleas que podían durar 6 horas, estábamos todos allí como si no tuviéramos otra cosa que hacer, tuviéramos todo el tiempo del mundo y estuviéramos en el lugar más excitante de estar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, que eran espacios de pensamiento que decidían cosas, espacios en los que verdaderamente podían pasar cosas que tenían que ver con nosotros y con nuestra participación, mientras que en la política que sufrimos día a día, pues nos aburre porque es algo que la hacen otros, alejada de nosotros, y en la que todo está más o menos precocinado desde el principio, ¿no? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! no nos representan era una de las consignas, y Amador Fernández Sabater, desde España, nos está contando toda esta movilización que empezó a ocurrir el 15M, el 15 de mayo, con esas asambleas en la Puerta del Sol. Y ya vamos a volver, porque quisiera, Amador, que en un minuto me cuentes también un poco cómo fue esa crisis neoliberal que despertó todo este tipo de movilizaciones y este tipo de nueva actitud para intervenir en lo público. Ya volvemos. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. 10 años de La Vaca. Un sueño de algunos para despertar a otros. Segundo bloque de Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y hoy, con esta fiesta, para mí en lo personal, de estar en contacto con Amador Fernández Sabater, alguien que hace periodismo pero no es periodista, alguien que escribe pero no es escritor, alguien que siempre interviene en política, en los medios, en el análisis de lo que está ocurriendo, pero no es militante ni ninguna de las cosas convencionales. Él se define como editor, y sobre todo es un gran amigo. Está en este momento en Madrid, comunicándose a través de internet con nosotros para contarnos esta eclosión que hubo en España a partir del 15 de mayo, cuando la gente salió a la calle, salió a reclamar, armó acampadas, armó una... A ver, Amador, si tengo razón en esto. Es como una forma de democracia callejera, práctica y autogestiva. Sí, de alguna manera mucha gente pregunta, todos nos lo preguntamos, bueno, qué es lo que queremos, ¿no? Porque el movimiento aún no tiene un programa o objetivos muy claros, ¿no? Y unos amigos decían una cosa muy bonita que a mí me gusta repetir, que es lo que reivindicamos ya nos lo estamos dando a nosotros mismos. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que estábamos construyendo como forma de democracia. Como alguien dijo en una asamblea, las acampadas eran talleres de democracia al aire libre, donde estábamos experimentando pues formas de decidir, de relacionarnos, de cuidarnos, de vivir juntos. Una de las innovaciones más curiosas a mis ojos del movimiento de la acampada en Sol es que había una comisión que se llamaba la Comisión de Respeto. Y la Comisión de Respeto de alguna manera velaba por la convivencia de infinitas diferencias que se daban cita en Sol. Como os imaginaréis, en la gran ciudad, pues ahí aparece, digamos, pues todo lo que, toda la multiplicidad, toda la pluralidad que compone una sociedad moderna. Y desde Sol, desde toda la acampada, pero especialmente desde esta Comisión de Respeto, se hace un gran esfuerzo porque la diferencia no se exprese como guerra, sino que las formas de vida tan distintas logren de alguna manera respetarse unas a otras y construir un espacio común. Con, yo creo, el pensamiento inconsciente de que cuando las formas de vida no logran componerse y necesitamos un árbitro que medie entre ellas, es cuando se introduce, digamos, la necesidad pues, de un Estado, de una policía, de alguien que por encima de nosotros pone orden entre nosotros, ¿no? Aparece como el ejercicio fascinante de decir, a ver, ¿cómo podemos armar una convivencia sin depender de policías, semáforos, órdenes y demás? Les quiero pedir a todos que imaginen que esto que está contando Amador ocurría en la Puerta del Sol, en Madrid. Los que lo conocen ya saben de lo que estamos hablando, pero es una gigantesca plaza llena de gente tratando de hacer algo autogestionado, como decía Amador, con jardines para los niños, jardines de infancia, grupos, asambleas permanentes, debates y movilizaciones. Pero Amador, para seguir hablando de esto, primero quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué representa la crisis, esa crisis neoliberal? ¿Qué estaba representando en España para que provocara este tipo de respuestas después de tantos años donde parecía que todo el mundo estaba en la Matrix, feliz y contento? Bueno, pues era un misterio para los amigos en general que pensamos por aquí en conversación, pues un poco cómo se estaba viviendo la crisis, por qué no había una respuesta a la crisis, verdaderamente, bueno, aún sigue siendo un poco misterioso, ¿no?, todo lo que ocurre en torno a la crisis. Unos amigos tienen una consigna, pues digamos, para definir lo que estaba siendo esa gestión de la crisis. Lo llaman el secuestro, el expolio de lo común, digamos, como de alguna manera para rescatar a los bancos, para rescatar el poder financiero, que de alguna manera en su desboque absoluto, sin freno, provoca esta situación, pues para rescatarlo, de alguna manera, pues hay que recortar todo lo que es gasto social, todo lo que es educación, todo lo que es sanidad, todo lo que es los salarios de las personas, todo lo que es, digamos, el poder de adquisición de la gente, etcétera, ¿no? Entonces ellos a todo esto lo intentaban resumir con esa fórmula, el expolio de lo común, la crisis. Frente a ese primer momento en el que se habló de que había que poner el capitalismo entre paréntesis y, bueno, iniciar otros rumbos, etcétera, pues desde luego aquí no estaba siendo así en absoluto. Y bueno, Zapatero, aunque es un presidente supuestamente de izquierdas o autodenominado de izquierdas, no estaba oponiendo ninguna resistencia a las directrices, digamos, que le venían, pues, de las instituciones financieras internacionales, Banco Central Europeo, etcétera. Y se estaba produciendo este expolio de lo común, es decir, bueno, para rescatar a los bancos, porque de ellos dependemos, pues vamos a tener que pagar todos los demás en forma de derechos, de precariedad, de fragilización general de las formas de vida, de precarización del dinero, de precarización de la vida, de precarización de los derechos. Bueno, es otra de las cosas que podemos luego comentar también, que yo creo que es una imagen potente de la crisis, es la cantidad de desahucios que está habiendo, gente que ya no puede pagar la hipoteca que pidió para comprar y pagar una casa y estaba siendo expulsada de sus casas. Tenemos una situación de robo de lo común, que es eso, tal cual lo que había ocurrido en Argentina hace unos años. Cuando hablás, parecería que estábamos hablando en un pequeño túnel del tiempo de hace apenas 10 años, porque estamos justo a 10 años del 2001. También pasó en Estados Unidos. Y vos me decías que además hasta las casas, al igual que lo que ocurrió en Estados Unidos, y las hipotecas, fueron parte de esta crisis. La gente no tiene vivienda. Bueno, lo curioso de esto es que, por ejemplo, pues yo, que bueno, más o menos, soy una persona más o menos eso, con interés por la política o con interés por la actualidad, yo mismo era completamente ignorante del número asombroso de gente que estaba siendo expulsada de sus casas, ¿no? Creo que entre enero y marzo se produjeron pues 15.000 o 20.000 desahucios de gente que fue expulsada de sus casas porque ya no podía pagar la hipoteca que habían contraído, ¿no? Y todo esto estaba totalmente invisibilizado. Pasaba, digamos, como el campesino que le cae una granizada una noche y pues tiene que bajar el cuello porque es la naturaleza, ¿no? Y bueno, el movimiento 15M ha hecho bloqueos de estos desahucios, se ha puesto delante de las casas, ha impedido que la gente sea expulsada de las casas, y entonces se ha empezado a hablar de esto, se ha empezado a hablar de los desahucios, que antes, digamos, pasaba como una especie de granizada, y sin embargo, pues alguien ha interrumpido ese mecanismo supuestamente natural y ha señalado, pues, lo intolerable que es eso, ¿no? Y entonces, pues ahora todos los periódicos, es curioso, pero hablan muchísimo de este fenómeno, los desahucios, por qué se dan, dónde va la gente una vez que se queda sin casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una imagen muy buena de la crisis, el desahucio, porque el capitalismo hoy es un poco esto, ¿no? Expulsar, precarizar, fragilizar, arrojarnos a todos a una especie de incertidumbre, desposeer de las cosas que tenemos, ¿no? De la casa, que es el símbolo como común más por excelencia, ¿no? Y dejarnos ahí en una intemperie. Y también, por tanto, es un símbolo muy potente del movimiento 15M bloquear esto, ¿no? Ir a casas de gente que tú no conoces e interrumpir ese mecanismo, ¿no? Un poco la confianza de que otros, cuando te toque a ti, vendrán a la tuya y también te echarán una mano, ¿no? Pero además es muy interesante, Amador, lo que contás, porque quiere decir que esas asambleas en la Campada Sol, allí en la Puerta del Sol, no solo iban a lo discursivo, que es algo que muchas veces ocurre, sino que además decidieron tomar acciones prácticas. Sí, bueno, ahí me he hecho un salto en el tiempo, pero es verdad que, bueno, que las acampadas, cuando deciden disolverse en tanto que acampadas para construir un movimiento que no tenga un lugar físico, sino que se extienda por todos sitios, sobre todo con asambleas en los barrios, también con resonancias con Argentina, supongo, como las asambleas barriales de 2001, pues empieza esta política de bloqueo de los desahucios, ¿no? Pero es verdad que el movimiento en ningún momento ha sido retórico, aunque las palabras han tenido una fuerza muy importante y de repente hemos vivido todos de nuevo la fuerza de las palabras, ¿no? En las asambleas, las intervenciones, palabras que de repente te hacen vibrar, te hacen llorar, te conmueven, te iluminan. Pero sin embargo no ha sido un movimiento, desde luego, que haya estado basado únicamente en palabras. Yo creo que las palabras se han vuelto a hacer algo emocionantes porque se han vinculado a gestos y a comportamientos y la propia construcción de la acampada era esto. Era no solamente estamos indignados, sino que queremos construir una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de democracia, y la expresión era la acampada. La acampada era una manera de decir no queremos lo vuestro y mirar, podemos hacerlo mejor que vosotros. Y yo creo que la fuerza del 15M ha estado muy en esto, en construir ejemplos de cómo hacer las cosas de otra manera. No solamente protestar, criticar, quejarnos o indignarnos, sino también inventar otros puntos de partida para la vida en común, ¿no? ¿Cómo hacer las cosas de otra manera? Ya volvemos para que Amador Fernández Sabater, desde Madrid y por internet, nos siga contando cómo hacerlas. info@sahu.com.ar. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Estudia en el único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Presupuesto participativo 2011. En Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participá. Participá. Y sé protagonista. Consultá en tu UGC más cercana, 5279-3233. O ingresa a www.morón.gov.ar. Municipio de Morón.